A veces tengo la sensación de que nos falta bastante amor por aquí. Tanta locura. Necesitamos esparcir un poco de amor, un poco de paz. Tender la mano a alguien, ¿sabes? Simplemente alcanzar a alguien, alcanzarle con amor. ¿Sabes a lo que me refiero? Arriba. Pasaron las imágenes anoche otra vez. La bala atravesó el corazón. El corazón. Temí por un momento que pudiera ser tú. Me pregunto qué hubiera hecho yo. 10,000 ideologías tratan de responder, ignorando el verdadero porqué. Si le pides opinión a un niño, descubrirás que sus ojos te dirán la verdad. Escucha el corazón, enfréntate al dilema. Amor, quiero ejecutar una acción de amor. Un auténtico diamante, una acción extravagante de amor. Amor, necesitas comenzar, salir de tu armadura y amar. Me acabo de enterar de que mi hermano se fue a encontrar su sueño de libertad. Cansado de la vida que solía llevar, hastiado de buscar sin hallar. Somos tan ligeros para alzar nuestra acusación contra el que falla cometiendo un error. Es tiempo de tender la mano a aquel que cayó y mostrar misericordia y amor. Escucha el corazón, enfréntate al dilema. Puro amor, quiero ejecutar una acción. Salir de tu armadura y amar. Dulce amor, auténtico diamante, acción extravagante. Puro amor, necesitas comenzar. Salir de tu armadura y amar. Comenzar, salir de tu armadura y amar. Hey, ¿me escuchaste bien?